exacto, un apriete, de alguna forma, así como diciendo, bueno, yo te desconté ahora, pero te puedo descontar más adelante por las medidas de fuerza que tengo. Y bueno, pero por eso tendría que llamar al Ministerio de Trabajo, llamar una conciliación obligatoria y bueno, y volveríamos a entrar en esto. Hay que tener algo en claro, en la provincia de Córdoba no hubo paritarias de salud, no hubo paritarias, primero. Sí. Y no hay paritarias de salud como en otras provincias.